Ya tenemos en línea al padre Toto. Ya tenemos en línea al padre Toto de Bedia, de la iglesia de Cacupé, aquí en Barracas. ¿Cómo te va, Toto? Buen día. Lucas te saluda. Hola, Lucas. ¿Cómo te va? Bien, compañero. Bien, bien. Quería tu palabra. Ayer justamente hablábamos y, bueno, estuviste en la concentración. Hoy va a haber una misa. Bueno, contanos. Queremos una reflexión tuya de todo lo que ha ocurrido con Lucas. Y la verdad que estamos indignados con esto, porque no es un caso aislado. Esto está en el marco de varias acciones de abuso de autoridad de las fuerzas de seguridad, modos de proceder que deben cambiarse, y yo creo que el gobierno de la ciudad, además de hacer lo que dijo Rodríguez Larreta, tiene que revisar los criterios de formación de sus fuerzas de seguridad. Uh-huh. Buen día. Porque esto no nace de un retoño. Claro. Buen día, padre Caleila, lo saluda. Quería preguntarle porque a partir de esto que sucedió, este caso de Gatillo Fácil, también aparecen algunos discursos diciendo, bueno, si hubiésemos tenido las pistolas Taser, esto no hubiese ocurrido, ¿no? Y empiezan también a querer posicionarse este otro discurso respecto de cómo armar a la policía. ¿Qué opina al respecto? Mira, yo no soy especialista en esas cosas, pero me parece que todo elemento violento de represión no sirve. En sentido común, es pensar que la fuerza de seguridad debe utilizar como mucho una herramienta igual a la que tiene el otro. Las únicas armas que tenían estos pibes eran botines de fútbol, medias y pantalones. Claro. Con eso tendrían que haberlo enfrentado, y no sé por qué, porque era totalmente, no había ningún hecho que ameritaba que ellos actuaran. Padre, ¿qué tal? Lo saluda Manuel Rivas acá, también vecino de Barracas, y consultarle por cómo está el clima hoy en la villa nuestra, ¿no? Villa 21-24, con la fuerza de seguridad. Nosotros tuvimos la experiencia en su momento de lo que fue el Cinturón Sur. Me gustaría saber, usted que está en la calle todos los días, entre los pasillos, ¿cómo está la relación del barrio con la fuerza de seguridad? Y yo creo que siempre vemos que se necesita mejorar, ¿no? Nosotros vemos que es importante que haya presencia de fuerza de seguridad, pero hay excesos que no debieran estar, y no alcanzo a notar un programa real de actuación hacia una política de seguridad seria, ¿no? Se ve que se corre detrás de emergencias y se acciona muchas veces con abuso de autoridad, con que si usted tiene a un pibe y también lo mueren a palo, cosas que son innecesarias, pasan muchas de esas cosas. Yo pensaba ayer, Toto, en el Paragüita. Claro. Tal cual. Y como el Paragüita tiene muchas similitudes, lo que pasó ayer con a lo de Paragüita es otra cosa, pero tiene muchas similitudes. Pero aparte porque ese, bueno, era el pibe ejemplar del barrio, ¿no? El que laburaba en la ferretería, el que participaba en la parroquia. Porque también acá hay un discurso de eran pibes buenos, como si un pibe se manda una macana, tienen que molerlo a tiro, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Este es un chico que si cometió un delito, entre comillas, fue ir a jugar a un club, crecer en el fútbol, elegir un club que está dentro de una villa, llevar a probar a sus compañeros. Realmente no se entiende. Porque dicen Gatillo Fácil, ni siquiera es Gatillo Fácil, porque esto es un gatillo que nunca debería haber estado en esa escena. Bueno, acá también hay para cuestionar mucho respecto a las brigadas, ¿no? Porque, digamos, acá lo que se destaca es el accionar de una brigada, los hombres de civil, bueno, pareciera que están para trabajar sobre el delito de narcotráfico, ¿no? Digo, acá hay para cuestionar institucionalmente cómo se maneja la policía de la ciudad. Tal cual, porque si no, suena que están alevosamente improvisando y bueno, jugando con vidas que, bueno, ya vimos la consecuencia. ¿Todo hoy van a estar haciendo una misa? Hoy a las 5 de la tarde hacemos una misa en la esquina de Iriarte y Luna. Viene por el eterno alcance de Lucas, también para que haya justicia y para que cambien estas cosas. Bien. Bueno, me imagino que con el club Barraca Central, quizá organizaciones del barrio, haya después también todo un seguimiento de la causa, como fue con el Paraguita, ¿no? Por supuesto. Gracias, Toto. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, che. Chao, gracias.